Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias. Mire qué rico arrancar el programa escuchando a The Beatles, los Beatles, aquí en Fórmula en los Negocios. Arrancamos con la canción Here Comes the Sun. Es uno de los grandes éxitos de los Beatles. La verdad que es impresionante. Pues lo que ellos han hecho. Esta canción de la banda británica de rock fue escrita por George Harrison para el álbum Abbey Road de 1969. ¿Se acuerdan de este álbum? Yo creo que uno de los más famosos de los Beatles. Here Comes the Sun. Nunca hay que perder la esperanza. Va a salir el sol. Eso es lo que nos dicen nuestros amigos de Beatles. Quédese con nosotros, estamos con el equipo completo aquí en Fórmula en los Negocios. Juan de Dios Rincón en el control operativo y el musical, como siempre, poniéndonos grandes temas musicales y encargado de la ingeniería del programa. También nuestro amigo Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, nuestro community manager, encargado de las redes sociales. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de las redes sociales. Ya ven que se han convertido en un medio muy excelso para la comunicación y nos podemos mantener permanentemente en comunicación. Contestamos absolutamente todo lo que nos digan, comentarios, preguntas, dudas, consejos, etcétera. Escríbanos, dele me gusta a nuestras redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Estamos en permanente comunicación y me acompaña esta noche en la conducción Laura Alcalá, como casi todas las noches. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto conocerte, qué gusto saludarte. Sí, Roberto. Perdón, hola, es martes, hombre, así como que... Sí, todavía arrancando, todavía ¿verdad? No, como que ya viendo la Semana Santa, ¿no? Así como que... Sí, ya que llegue, ¿no? Para irse a la playa, vacaciones. Así es. Hola, Robert, pues un gusto un gusto conocerte. Ándele, pues. Un gusto estar aquí en el programa, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y pues bueno, aquí, pues, iniciando la semana, esta semana tan sabrosa, los calores que ya vienen. Y bueno, qué ventarrones están habiendo, qué bárbaro. Sí, de veras, está. Pero el calor continúa, entonces es así medio raro porque el viento está muy fuerte a la sombra, pero bueno, a la sombra se siente un poquito de fresco, pero el bochorno y el calor pues continúa, ¿no? Ojalá que empiece a llover ya pronto, porque pues las sequías ya están, los incendios sí, viene la sequía. Ya empezaron en las afueras de la ciudad y pues bueno, invitar a nuestros amigos radioescuchas a que tengan consciente que no tirar colillas de cigarros en la carretera, no tirar latas o cristales, porque pues eso con el sol y con el reflejo pues también hace que se caliente y se provoque el incendio. Y pues bueno, tener esta conciencia de cuidar nuestro planeta, Robert. Sí, yo creo que tenemos que ya hacernos cargo porque no podemos permitir. Hoy me hacías una pregunta muy interesante en la tarde, al mediodía. Me hacías la pregunta de, ¿el ser humano será capaz de acabar con el planeta? Y mi respuesta fue, yo no creo. Yo creo que va a ser al revés. Yo creo que la naturaleza y el planeta van a acabar primero con nosotros porque somos una verdadera lata para el planeta. Somos como una roña para el planeta. Entonces, sí, creo yo que puede ser al revés. Se va a defender el planeta, ¿no? Y ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, el planeta reacciona, el planeta... Fíjate qué interesante reflexión, Robert, porque pues sí. Comparamos el mundo con un cuerpo humano, cuando el cuerpo humano se llena de virus o se llena de bacterias, pues empieza inmediatamente su sistema inmunológico a defenderse, ¿no? Y pues empieza esa batalla de defensa, y que de alguna manera pues sucede en algunas zonas del mundo, que sucede un desastre natural y pues acaba y limpia la zona y se regenera nuevamente. Entonces, pues bueno, veremos a ver qué va a pasar, Robert. Espero que no sea ni en tu tiempo de vida, ni en la mía. No, bueno, yo espero que lo que me resta de vida pueda yo contribuir a algo en sanar al planeta, ¿no? Porque ayudar, creo que es una misión para dejar a nuestros futuros millennials, pues que ahora sí tienen más sensible eso. Pero bueno, ¿por qué te parece si presentas a nuestro invitado de la noche? ¿Cómo no? Nos acompaña esta noche nuestros amigos de Grupo Montalvo, como cada 15 días los martes aquí en Fórmula de los Negocios. Ya va para 4 años que Grupo Montalvo está presente con ustedes, amigos, aquí trayéndole temas relevantes, importantes. Y ahora nos acompaña Nancy Osorio. Ella es gerente de servicios de Grupo Montalvo, pero también incluye ya Grupo Montalvo los servicios de Home Health and Care, que es esta, pues estos, bueno, ahorita nos lo platica mejor Nancy. ¿Cómo estás, Nancy? Qué gusto saludarte, buenas noches. Qué bueno que te dejaron venir. ¿Verdad? Ya has andado por acá con nosotros en otras ocasiones, bienvenida. Ya he tenido la oportunidad de estar aquí con ustedes y la verdad, pues gracias por esta oportunidad que me dan, y más que nada de estar con ustedes y de compartir un poquito más de lo que ahorita vengo a platicarles en cuanto a lo que es enfermeras a domicilio. Correcto. Lo que conlleva un gasto de enfermera, el costo de tener una enfermera en casa, en domicilio, cuando uno se enferma, y lo que son las fisioterapias también. Entonces sí es importante hacer hincapié el costo, los beneficios que tenemos el tener una enfermera, y si tenemos una póliza de gastos médicos mayores, tenemos también ese beneficio dentro de la póliza, que es 30 días de beneficio de enfermería, que eso nos apoyaría en gran parte a la economía, ¿no? Porque pues... Oye, eso está muy bien, ¿no? Porque 30 días de enfermería en tu domicilio. En tu domicilio, exactamente. Porque muchas veces, ¿en qué problema se mete la familia cuando sales de una enfermedad y te mandan a tu casa? Generalmente te mandan todavía con días de convaleciente, ¿no? Pero qué medicina, qué tratamientos, qué... Y eso también puede salir carísimo. Sí. Si no tienes las precauciones como lo que estás mencionando, ¿no? Sí, le decía yo a la contadora Laura. Digo, se asustó en que le dije los costos, ¿no? Un costo más o menos aproximado de un mes de enfermera por 24 horas serían como de 40,000 pesos más o menos. Entonces, solo en atención de enfermería 24 horas, ¿no? Entonces, sí es un costo que tenemos que considerar dentro de nuestra economía, ¿no? Y entonces, esto que nos estás diciendo, pues es una gran noticia, porque tú tienes tu seguro de gastos médicos mayores y ya te cubre esos 30 días sin costo. Y lo da... El beneficio es que tenga su póliza, teniendo su póliza de gastos médicos, nosotros ya tenemos convenio con varias aseguradoras, que es Allianz, que es MedLife, que es Atlas, que es Plan Seguro. Entonces ya estamos en convenio con Zurich y estamos viendo la posibilidad de entrar con GNP. Entonces sí es importante que se tenga este beneficio y lo aproveche. Oye, una pregunta, Nancy. Si yo compré una póliza de Zurich, que ya tienen convenio ustedes. Ya estamos con el convenio ya. Bueno, supongamos que ya está, o dime una que ya está el convenio, dices. Allianz. O MedLife. Pero yo no te compré el seguro a Grupo Montalvo, de todas formas. Estoy cubierto. Me pueden hablar y se puede cubrir siempre y cuando el médico lo justifique. Aquí hay que tener hincapié que el médico lo justifique, que tiene que tener una atención de su médico tratante, ¿no? O sea, para hacer válido este beneficio adicional en las pólizas, tienen que hablar con ustedes. O sea, todo aquel que tenga una póliza de seguros, ya sea... Le podemos dar el servicio de atención de enfermería y de fisioterapias también. Tenemos el Es comunicarse con Elite Home Health and Care. Sí. Ah, ahora caigo. Oye, pues eso está re chévere, ¿no? Sí, está muy, muy accesible y es buenísimo, ¿no? Y además, bueno, ahorita nos platicas sobre los servicios de Elite, pero ya no hemos platicado aquí durante eso. Pero fíjense qué buen ahorro. Ahí es donde el tema de hoy es hablar sobre el aprendizaje financiero y encontrar esos elementos que me hacen a mí ahorrar, cuidar el dinero y pues tener una mejor decisión en cuanto a qué hacer con mis seguros de gastos médicos mayores. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Un clásico, amigos, Hey Jude, esta canción de los Beatles, lanzada en el 68. Mire, este fue el primer sencillo del sello discográfico Apple Records que formaron los Beatles. ¿Se acordarán ustedes de esta empresa? Pues que sigue a la fecha vigente y muy importante en el mundo discográfico. Esta canción es acreditada a Lennon y McCartney. Y mire, algo interesante, el formato cuando lanzaron esta canción fue un sencillo de 7 pulgadas y 45 revoluciones, ¿se acuerdan? Que había 45 y 33. Nada, tú que te vas a acordar. ¿A poco no nunca manejaste una tornamesa? Yo sí me acuerdo que mi hermano traía los discos y... ¿De acetato, sí? Sí. Y tenías que ponerle 45, 33, los chiquititos, 7 pulgadas, eran sí. De 45 revoluciones sí. Por minuto para que pudieran escucharse. Ah, ok. Eso ya es historia. Sí. Y de museo. Sí, sí me acuerdo de esos discos. Buena música, buena selección, Juanelo. Gracias también a usted por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, si tiene usted algo que festejar, un cumpleaños, un aniversario, una reunión de negocios, una cita romántica, ¿saben qué lugar les voy a recomendar? El restaurante Ceiba de la Stabay. Este restaurante está ofreciendo noches que se vuelven mágicas durante las cenas fusión, sabores únicos en la ciudad. ¡Qué delicia! Es una cena al aire libre con velitas, con... A media luz. A media luz, de a veras, media luz. Muy románticos. En una terracita que tienen allá afuera del restaurante, junto a como tipo aguada, pues son como pues una fuentecita ahí sí, al lado. Sí, pero tiene peces, entonces se ve muy bonito. Un acuario. Mire, déjate sorprender por nuestra cena fusión, donde los insumos yucatecos se transforman para hacer los placeres de los paladares más exigentes. Haz tu reservación porque solamente viernes y sábado a las 7 de la noche puedes ir a una cena. Y es limitado, tiene que ser por reservación, exclusivo, porque pues, es una atención personalizada. Créanme amigos, los platillos, la cocina y el chef de Ceiba del Estabay es verdaderamente un agasajo de comida tradicional yucateca. Ellos obviamente abren todos los días de martes a domingo, miento, de martes a domingo, los lunes no, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Pero puedes disfrutar de esta cena fusión. Además, mira, haz tu reservación y dices que escuchaste Fórmula en los Negocios y te vamos a regalar una copa cervecita. De vino o una cerveza bien fría para que seas atendido como debe de ser. Márcales 943-9867 y separa tu mesa. 943-9867. ¿Dónde está Ceiba del Estabay? Estamos en la calle 33 Diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzibna, a 200 metros de la glorieta de la Estabay y a pocos pasos de la Macroplaza. No pierdas la oportunidad. Mira, métete a su página www.ceibadelaestabay.com. y también en la fanpage de Facebook, @SeivaDelaishTabay. Date una vuelta, verdaderamente platillos tradicionales, tortillas a mano, ahí mismo, hasta el pan, ahí mismo te lo elaboran. No, la verdad que un agasajo de la comida. Es consentirlos, ¿no? Ahí están para que los consientan. Entonces. Para que de veras te des un agasajo, ¿no? Así es de que vayan para allá. Pero bueno, nos acompaña aquí en el estudio Nancy Osorio, ella es la gerente de servicios de Grupo Montalvo. Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Pues regresamos contigo, Nancy, que nos estás platicando estos temas tan importantes y sobre todo los costos y traer la conciencia a la audiencia de lo que representan estos cuidados y la importancia de ellos, ¿no? Sí, es importante pues tener consciente que una cuidadora es diferente a una enfermera, ¿no? Y también se puede dar, y tenemos ese servicio también nosotros lo brindamos dentro de LIT, dentro de enfermerías a domicilio también tenemos lo que son cuidadoras, que puede ser para aquellas personas que requieran un costo más accesible. Estamos hablando de enfermería general que va desde 600 pesos, que es 12 horas, 1,324 horas. Pero si quieren una cuidadora que nada más requiere, por decir, alguien que nació su bebé y necesitan que le apoyen con el bebé, porque pues... Sí, tener una mano de ayuda, apoyen, ¿no? ¿No? Entonces, okay. Y pues una experta, pues... Que supongo que no tiene precisamente la misma especialización que una enfermera, ¿no? No, tiene otra especialidad. Otro perfil, ¿no? Otro perfil y es como una enfermera auxiliar. Una enfermera auxiliar. Entonces sí tiene ese, y lo que tenemos también es que aquí son las enfermeras que son calificadas, tienen su certificado, tienen pues la calidad, y lo que buscamos aquí en Elite es, la visión de nosotros es que estamos comprometidos, es profesional la enfermera, y que además se sientan confortables los asegurados, porque también a veces algunos dicen, ay, una enfermera, otra persona extraña va a entrar a mi casa, la incomodidad. Claro. Que cuenten con ese respaldo. Con ese respaldo y ese apoyo, y además que se sientan confiados que también les estamos apoyando, y que aparte de Grupo Montalvo, que se preocupa por sus asegurados, también se preocupa porque tengan una comodidad y una calidad en el servicio de atención ya directa en domicilio, ¿no? Ok. Que eso es lo que nosotros, ese es el objetivo, ¿no? El objetivo. Y además tenemos lo que es fisioterapias también. Uh-huh. Si alguien se fractura, se lastima y tiene que tener fisioterapia para una rodilla, un hombro, la recuperación también, y son costos accesibles, estamos hasta de 550 la sesión a domicilio, así ya no tiene que salir de su casa, se va la persona y se le hace la fisioterapia. Sí, porque muchas veces la salida, por ejemplo, cuando uno se traslada a la clínica, por ejemplo, de rehabilitación, pues realmente pues es difícil, ¿no? Sobre todo si la persona no puede caminar, subirla al coche, tienen que ser entre varios, ya sean el traslado es muy complicado. Hijos o hermanos o quienes sean, esposos, ¿no? Que se tienen que juntar, se tienen que poner de acuerdo, tienen que coincidir para poder llevar a la persona, luego irla a buscar, o quién se queda, quién espera. Exactamente. Y pues esta diferencia de no tener que salir de casa y simplemente pues llamar y solicitarla, pues me parece muy cómodo. Entonces, aquí estoy entendiendo, acá hay dos servicios. Sí. Para los que tienen un seguro de gastos médicos con determinadas aseguradoras, ya pueden pedir el servicio Elite. Sí. Respaldado por la aseguradora. Por la aseguradora. Porque ya tienen ese convenio, ¿no? Ya tenemos el convenio. Okay. Y aquellas que no lo tengan, pues también al público también tenemos. Y al público general que no tiene su póliza de gastos médicos y que solita desembolsa y está pagando, sí, también tiene la posibilidad de esta atención. Sí. Y a esos precios accesibles. Exactamente, ¿no? Un adulto mayor que porque no tienen tiempo de ayudarlo, apoyarlo, checarlo, cuidarlo, que no tiene mucho movimiento porque está sano, pues también se puede, hasta pacientes neurológicos, tienen algún problema neurológico también, no hay ningún problema, se puede atender y se puede mandar enfermera a domicilio. Para adulto mayor, ya ves que a veces se les complica. Claro, por supuesto, sí, sobre todo para el adulto mayor, ¿no? Que me parece muy bien el poder combinar una cuidadora, una enfermera con un adulto mayor, porque a veces necesitas una cosa y a veces necesitas la otra, una compañía nada más. Exactamente. Nada más. Pero fíjate, aquí, Nancy, lo que me parece tan interesante es reflexionar un poquito de la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores que te respalde esto. Porque ahorita podemos decir, sí, 500 pesos es una fisioterapia, pues tal vez en la clínica te habrá costado 600, 700 pesos, o tal vez, no sé, debe estar los mismos precios, pero que te lo tenga que hacer todos los días, por ejemplo, esas personas que están sin salir, exacto, o sea, ya se convierte en un desembolso pues fuerte, grande, ¿no? Cuando uno tiene un seguro de gastos médicos mayores que toda la vida lo ha tenido y que tiene un incidente y que tiene que verse pasando por una fisioterapia, pues esto ya lo cubre la aseguradora y pues bien, ya ustedes que tienen ese convenio con ellos, con determinadas compañías, pues gozar de este beneficio, ¿no? Sí, ese beneficio lo tienen casi la mayoría de las pólizas, que es así accidentes. Así es, nada más que la diferencia es que puedan escoger a Elite en este caso. Pues me parece muy bien, muy interesante, Nancy, en esas reflexiones. Robert, ya nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué verdadera rola, A Day in the Life, esta canción de los Beatles, Un Día en la Vida. Yo creo que una de las más reconocidas también, bueno, por lo menos a mí me gusta muchísimo, Un Día en la Vida, de John Lennon y Paul McCartney. Esto del álbum, ¿se acuerdan del álbum Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band de 1967? Qué linda selección, Juanelo, los Beatles presentes aquí en Fórmula de los Negocios. Espero que a usted le guste. Yo sé que va saliendo de su negocio, ya rumbo a su casa. Súbale al aire acondicionado, súbale al radio, baje la velocidad, quédese con nosotros. Le mandamos un cordial saludo y quédese con nosotros. Estamos con un tema muy interesante aquí para usted, como intentamos que sean todos los temas que le traemos para usted. Déjeme darle una recomendación. ¿Sientes que tu restaurante no te deja suficientes ganancias? Mira, National Soft, una de las empresas yucatecas más reconocidas dentro del área de tecnologías de la información, ellos desarrollan este software para restaurantes, Soft Restaurant, es la herramienta que te ayudará a establecer controles en tu negocio. El control de inventarios, por ejemplo, es algo que lo puedes hacer a través de las recetas de tus productos, que te va a ayudar a saber exactamente el estatus de tus almacenes. Márcales 941-5077, escríbeles a ventas@softrestaurant.com.mx. No pierdas la oportunidad de hacerlo. Soft Restaurant, National Soft, una empresa con el distintivo The Great Place to Work. Así es de que también márcales, andan buscando personal para programación. 941-5077. Bien, me acompañan aquí en el estudio Nancy Osorio, gerente de servicio de Grupo Montalvo, y Laura Alcalá en la conducción. ¿Con qué seguimos, Laura, por favor? Claro que sí, Robert. Más que nada, Nancy, esto que nos platicas tan interesante de Grupo Elite, ¿por qué no nos platicas un poquito con la experiencia que has tenido? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué es lo que los asegurados o las personas que han sido atendidas por Grupo Elite han visto diferente en ustedes? Bueno, se ha marcado lo que es en fisioterapias mucho, lo que es Elite. Cuenta con un profesional en lo que es la calidad en servicio en cuanto a fisioterapia. Se ha peleado mucho este tipo de sesión de fisioterapia porque me cuentan los asegurados, ellos mismos me dicen que como que es muy especial en este tipo de tratamiento que le da el seguimiento, como a ellos les gusta y como ellos lo sienten. Ese es su sentir de ellos, que están muy contentos. O sea, ha sido muy codiciado, ¿no? Sí, o sea, que está muy peleado. O sea, agendarlo es un relajito porque todos lo quieren, ¿no? Sí, todos lo quieren. Y en cuanto a enfermería, nació porque Grupo Montalvo se preocupó hace unos años. No había una agencia de enfermerías que les pudieran apoyar a nuestros asegurados en el momento que requerían, cuando salían de hospitalización y que tenían que recuperarse en casa. Habían ciertas variantes en enfermeras que no quedaban y no daban el servicio de calidad. Ahí fue en que nació y se preocupó Grupo Montalvo y empezó este nuevo negocio que es Elite, que son enfermeras a domicilio. Fíjate que acabas de decir algo, se me hace básico y importantísimo, Nancy, porque todos hemos tenido la experiencia en casa, me imagino, pues yo personalmente, con una de mis abuelas, que pues estuvo enferma muchos años y que era de veras un tormento tener una buena enfermera. Exacto. Y no solamente eso, ya que encontrabas a una buena enfermera, que tenía ese trato amable, que era profesional. Claro, siempre había algún detalle que no gustaba, porque prácticamente se convierte en parte de la familia, ¿no? Entonces, de repente algo pasaba y sin aviso previo no se presentaba un día y no se presentaba los siguientes días. ¿Y uno qué hace? Uno que tiene que salir a trabajar, ¿con quién deja a la abuela, a la mamá, al hijo, al hermano? O sea, sí, es complicadísimo, ¿no? Es tremendo. Entonces, y luego y el viacrucis de investigar con otras personas, quién te la recomienda, dónde la localizas, dónde la vas a buscar. Y déjame decirte que yo te estoy hablando de la época cuando no habían celulares. Estabas, o sea, complicado. Tenías que ir a buscarlas, porque además a veces ni teléfono tenían, dar con la dirección y todo. Bueno, hoy no es el tema, pero esta facilidad que tengan ustedes, un servicio a través de una agencia, en donde están midiendo ya no solamente el nivel de profesionalismo de las enfermeras y de los terapeutas, sino que el nivel de integridad que tienen, de respeto, de calidad humana, de esa atención adecuada dada las circunstancias, es también importante, porque déjame decirte que nosotros lidiamos con enfermeras que sí eran muy buenas, pero eran geniudas. Sí, ¿eh? Carácter. Entonces, entre mi abuela, que era geniuda, y la enfermera, se agarraban allá. Sí, sí. Entonces son cosas que viven las familias, la realidad. Y que verdaderamente es difícil, ¿no? Es complicado y por eso se evocó y por eso Grupo Montalvo dio esta opción de poder tener algo accesible a nuestros asegurados y al público también, lo que es Casa Elite para enfermeras a domicilio, donde la preocupación de nosotros es que también de que tengamos nuestros asegurados pues bien, o sea, su bienestar sea completo, no nada más de la póliza, sino también en el ámbito de la recuperación después de haber obtenido el beneficio de la póliza de gastos médicos. Sí, y que tengan ese cumplimiento, ¿no? De que tú sabes que al día siguiente va a llegar una enfermera o enfermero calificado. O sea, tal vez no sea la misma de ayer, procurarán siempre que sea la misma, yo creo. Pero si no llegó, te mandan a otro, pero que no te vas a quedar ese día sin alguien, ¿no? Yo lo quiero ver desde el punto de vista financiero. Esto convierte a un seguro de gastos médicos mayores en una inversión. Sí. O sea, independientemente de que te va a resarcir un riesgo económico en una enfermedad, pero esto de atención en tu casa, y que esté cubierto en la póliza por 30 días, como lo mencionamos al inicio, sí, es convierte al seguro de gastos médicos mayores en algo. Más. ¿Cuánto te puedes gastar? Lo mencionabas, ¿no? La gente que no tenga el servicio de Elite, te puedes gastar una fortuna diaria en tener a una persona que atienda a un enfermo, ¿no? Sí. Aparte de medicinas, doctores y todo lo demás. Sí, sobre todo de transporte, ¿no? Porque no hay muchas agencias en donde, O sea, bueno, no hay agencias, ustedes son la primera, creo, aquí en Yucatán. Pero, por ejemplo, en una fisioterapia, muy rara vez puedes encontrar a alguien que te dé el recibo, que lo pague la aseguradora y que vayan a tu casa. O sea, generalmente tienes que pasar por ese transporte y llevar a la persona a la clínica que ya está autorizada para que te hagan ese que no está legalmente registrado, si en el caso de nosotros, pues todo está legalmente registrado. Claro. Entonces, aquí, pues me gustaría aclararle a la audiencia para no confundir, que son dos servicios independientes, ¿no? El servicio al público, uno común, que no tiene un seguro de gastos médicos, que puede llamar el ID y pedir, ya sea la enfermera o el terapeuta, y estarle pagando diario. O bien, si tienes una póliza de gastos médicos y te ves en la necesidad de un fisioterapia o del cuidado de una enfermera, pues también puedes llamar al ID y ustedes mismos pueden tramitar los papeles necesarios con la aseguradora para que sean ustedes los que los atiendan a ellos y que la aseguradora les pague a ustedes. Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. En conjunto con su médico tratante, que es el que va a dar la pauta para la justificación de enfermera o fisioterapia. Así es. Sí, claro, a fin de cuentas el doctor es el que dice: necesitas una enfermera, vete a tu casa, o necesitas tus terapias, vete. Oye, a tu casa. Oye, ¿y esto también aplica para recién nacidos, por ejemplo? Sí. Que requieran un cuidado en casa. Sí. Bueno, casi todos los recién nacidos le piden a la suegra que vaya a cuidar al bebé, ¿no? O a la mamá. Accidentados, niños de todas las edades que requiera la atención de enfermera o de fisioterapia. Pues amigos, la verdad que esto como instrumento de protección a un riesgo económico, nadie está garantizado, exento de que no te va a pasar nada. Como dice don Mario Montalvo, los seguros se compran con salud y se pagan con dinero. Así es. ¿No? Sí, claro, claro. Totalmente de acuerdo. Claro, el instrumento del seguro es simplemente... que tú garantices que vas a poder cubrir cualquier situación adversa a la que no te quieres ver involucrado. En lugar de sacar tu dinerito del cochinito para tener que vaciarlo en esa situación que no querías se te presentara, el seguro lo va a hacer por ti. Por eso pagas un seguro, para que ellos lo hagan por ti. Pero bueno, Robert, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Qué linda canción, otro clásico de los Beatles, Norwegian Woods, o también se conoce como This Bird Has Flew, este pájaro voló. O ha volado, es de los Beatles de 1965 del álbum Rubber Soul. Fíjense que aquí ellos introdujeron el tocar o el citar. Es también como una base de rock psicodélico. Es cuando empezaban los Beatles con su onda psicodélica. Norwegian Woods fue una de muchas canciones de Rubber Soul a presentar una relación antagónica con su pareja. Era la historia que platicaban en esta canción. Buena música, buena selección, Juanelo, gracias. Espero que a usted le haya gustado. ¿Cómo no? Los Beatles siempre ya son un clásico, ya son eternos, diría yo, porque a cualquier generación le gustan los Beatles. Bueno, por lo menos a nosotros. ¿A ustedes les gustan los Beatles? Sí, a mí sí me gustan. Ahí está. ¿A ti te gustan los Beatles o no te gustan? Claro que sí, Robert. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Fraccionamiento Los Héroes. Los héroes de Grupo Sadassi, sé el héroe de tu familia y estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes de Grupo Sadassi. Déjame decirte que la ubicación de este fraccionamiento acá, sobre Periférico, enfrente de la planta de la Coca-Cola, tiene una entrada espectacular porque ya tiene un distribuidor vial, o sea, un puente. Y pues la verdad que el acceso es facilísimo. Y además los diseños y los modelos de casa que tienen lo hacen pues muy, muy bien ubicado y en un lugar muy adecuado para que usted esté cerca de universidades, centros comerciales, de la zona industrial de este lado del periférico, en la zona oriente. En fin, yo lo invito a que vaya con nuestros amigos de Los Héroes, haga una cita con los asesores especializados y platique con él, porque todavía puede encontrar sistemas de créditos hipotecarios a muy buena tasa de interés, sobre todo tasa de interés fija, y usted puede tener esa importante opción. Márqueles al 176-3050, y también le recuerdo, inscríbase a la séptima carrera Las Américas de Grupo Sadassi, porque es una carrera icónica, es una carrera, una gran fiesta la que se hace. Cupo limitado a 3,000 atletas, así es de que no pierda la oportunidad para inscribirse. Márqueles ahí mismo en Los Héroes, lo pueden inscribir. Márqueles al 176-3050 o márqueles también allá en Las Américas, 941-2185, pero inscríbase ya, la carrera es el 12 de marzo, o sea, el próximo fin de semana, que cae en domingo a las 7 de la mañana. Inscríbase, es para darse un paseo impresionante, hacer algo de ejercicio y terminar con un convivio maravilloso, que además rifan dos viajes a la Riviera Maya para que usted se vaya en Semana Santa a pasar allá las vacaciones. Pero bueno, me acompaña aquí en el estudio Nancy Osorio, gerente de servicio de Grupo Elite, y Laura Alcalá, y estamos hablando de Elite, de Grupo Elite, de Grupo Montalvo. Bueno, también es Grupo Elite, ¿verdad? Así le llaman, Elite Home Health and Care. Exacto. Y ahora el Club de Día. Que eso es otra... Eso, bueno, ya está creciendo servicio. Todo lo que es. Estamos ampliando todo conforme a lo que le mencionaba a Laura. De los asegurados, estamos viendo todas las posibilidades para que ellos sean confortables y tengan un bienestar, ¿no? Y la calidad del servicio y lo que conlleva todo esto, ¿no? Para que ellos estén mejor atendidos por nosotros, ¿no? Y tengan el mejor servicio de calidad. Yo creo, amigos, eso, mire, Grupo Montalvo tiene 60 años, una gran experiencia en ese sentido. Sobre todo en el mundo de los seguros, pero fíjense cómo, Laura, este tipo de seguros con Grupo Elite da una combinación maravillosa de atención, ¿no? Ah, claro. Exacto. Por supuesto, porque tienes a profesionales que saben cómo se maneja el seguro, saben cuáles son los requisitos necesarios, primero para ser aceptado por la aseguradora y poder brindar el servicio, y por otro lado saben perfectamente las necesidades que se presentan, sobre todo a las personas siniestradas o enfermas que requieren de la atención. Entonces, el brindar todo junto es una maravilla, y además, pues... nace de una necesidad familiar. Realmente esto viene de una idea similar a la que yo platiqué de mi abuelita, nada más que en este caso fue la mamá de don Mario, que pues también pasaron por ese problema de estar consiguiendo enfermera y buscando y preguntando a todo mundo de que les recomienda una, y encontraron este nicho que es una necesidad tan crucial, tan importante, en donde cuentes con una agencia que te respalde, que te cumpla, que haga las investigaciones previas de las personas que va a mandar a tu casa, que estés con esa confianza y esa tranquilidad de que puedes abrir la puerta y dejar pasar a la persona, porque ya está calificada, ya está evaluada por el otro lado, por el lado de Elite, ¿no? Que eso es lo más importante de todo. Oye, Nancy, ahorita estaba yo reflexionando, si yo soy turista, vengo de la Ciudad de México, pero tengo mi póliza y me pasa algo aquí en Yucatán, ¿puedo tener acceso a los servicios de Elite? Claro que sí. O sea, que te digan, oye, pues usted necesita una enfermera por 30 días, ¿se los pueden dar? Sí. Obviamente aquí en la Ciudad de Mérida. En la Ciudad de Mérida. Pero sí está cubierto. Sí está cubierto todo lo que es el ámbito nacional. Si tienes una póliza extranjera... Bueno, ahí tendríamos que verlo, ¿no? Pero si es Allianz, por ejemplo. De Allianz, sí. Sí. Allianz, bueno. Atlas, MedLife, Plan Seguro, Banorte. Tenemos mucha fusión con Banorte, o sea, Oye, pues vámonos a poner Elite a la Ciudad de México, ¿no? Sería bueno. Sí, allá deben, imagínate, allá debe estar. Bueno, Grupo Montalvo ya está montando oficinas allá, hecho, en México, ya tienen oficinas. Ya tienen oficinas. Sí, sobre todo en esa ciudad tan grande, la necesidad es mucho mayor. Así es, pero bueno, ¿dónde te pueden localizar, Nancy? Porque se nos acaba el tiempo y se nos acaba el programa. Bueno, están los teléfonos, de hecho estamos también cerca de lo que es Montalvo. Estamos en Campestre también, lo que es Enfermeras a Domicilio. Y el teléfono de lo que es Enfermeras a Domicilio es 374-1234. Ahí nos pueden localizar y estamos a sus órdenes para lo que requieran y pues también los podemos asesorar de lo que sus necesidades tengan, ya sea público, ya sean personas que tengan su póliza de gastos médicos, pues se acercan a nosotros y nosotros los podemos orientar, guiar y podemos hacer lo que es el contrato de la enfermera o de lo que es de fisioterapia. A ver si repites el número. 374-1234. ¿Y alguna página de Face? Es www.enfermerasdomicilioelite.com. Ahí pueden encontrar todo lo que es nuestra misión, visión, lo que es quiénes somos, cuáles son nuestras necesidades y pues aquí lo que queremos es que tengan ustedes una gente profesional con calidad y servicio. Y pues Grupo Montalvo está preocupado por todos nuestros asegurados y también por los del público para cubrir las necesidades que requieren. Pues ahí tiene usted, la verdad que no pierda la oportunidad, amigos, de comunicarse con ellos. Muchas gracias. No, gracias, Nancy, a ustedes. Gracias por estar acá. Vámonos, Lau. Gracias a ti, Nancy. Gracias, amigos, por escucharnos. Y bueno, pues ya saben que existe Elite para estos. Le mandamos un saludo al doctor Gámez, que dice que nos está escuchando. ¿Cómo andas, doctor? Acuérdate que te toca estar el sábado aquí en Fórmula de los Negocios. Así es. Le mandamos un saludo al doctor Gámez. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.